¿Un rostro triste o uno alegre? Es fascinante la cantidad de personas que desaparecen de tu vida en días o semanas. E igual de impresionante son esas personas que después de años no puedes dejar de pensar. Día a día recuerdas esos momentos, esas risas que tanto echas de menos. Muchas veces recordarás instantes con una sonrisa en la cara y la alegría de haberlos vivido. Muchos otros estarán llenos de preguntas. ¿Qué hubiera pasado si no me hubiera quedado callado? ¿Qué pude hacer para retenerla a mi lado? No te sientas mal. No te sientas mal por no olvidar a una persona. Todos tenemos esos fantasmas que cada noche nos susurran en la cama. Lo que diferencia a una persona débil de una fuerte es el lugar donde depositamos a esos fantasmas. Las personas débiles los cargan en los hombros y su rostro se oscurece por la cercanía de esa sombra. Las personas fuertes arrancan esos fantasmas y los dejan atados a un lugar, un parque, la playa, restaurante, para no saber de ellos en mucho tiempo. Quizás esa persona no está contigo ahora, pero si en algún momento de tu vida llegara a aparecer, ¿qué crees que le gustaría ver? ¿Un rostro triste o uno alegre? ¿Crees que la persona con la que sueñas cada noche se enamore de una sonrisa invertida y unos ojos perdidos en la nada? La tristeza no deja más que arrugas y dolor de cabeza. Es normal deprimirse algunas noches o en algunos lugares, pero cargar esa depresión día a día es algo totalmente agotador. Yo te digo, amarra ahora tus fantasmas en algún lugar que no te puedan molestar y aléjate con una enorme sonrisa que, te aseguro, es más atractiva que unos labios fruncidos.